la información que tenemos, tanto en Solano, en Rafael Calzada, en Brown, Lanús, bueno, acá lo que fue Quilmes, la Yapi, que son barrios muy afectados, bueno, la Cañada también, digo, la Cañada estuvo Sapiola, Camino, Mosconi, estuvo todo cortado, la Madrid, por la cantidad de agua que había, ¿viste? Los reclamos son el trabajo, que creo que es algo que nos aqueja prácticamente, no sé, toda la República, salud también, por la falta de insumos, bueno, es algo que venimos viendo a diario, la baja en el presupuesto de, bueno, de la salud, de la educación, en todo, ¿no? Y aparte que nos atacan con los precios totalmente excesivos de todo lo que consumimos. Está bastante agravado por este tema de que con el tema de la lluvia hay muchas compañeras y compañeros que no van a asistir por sus problemas. Son entendibles.